No. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Portal del Web. Armando Luna. ¿A quién te vaya a pescar? El Leopoldo Prip. Armando. Armando. Tío Beno, quiero hacer una radio. Me compré definitivamente el diario. Sí, ¿qué dice? Sí. ¿Qué sale en el diario? ¡Pri! Tranquilo, Leopoldo. Eso es lo único que sabe decir es Pri. ¿Qué sale en el diario? ¿En cuál diario? En el que compraste. En el que compraste. Ay, ya, tío Beno, me confunde. Ahora tengo un tortugo. ¿Tienes un tortugo? Sí. ¿Y es hombre o mujer el tortugo? ¿Y es hombre o mujer el tortugo? ¿Por qué me remedas? ¿Cómo? Así, pues yo digo una cosa y tú me repites. Ahora tengo caramelos. Tranquilo, el tío Beno tiene caramelos. ¿Tiene frugileo o tiene esos combates en coquitos con chocolate? ¿Coquitos con chocolate? Leopoldo también cree. Me voy. ¿Para dónde te va el tío Beno? ¿Para dónde va el tío Beno? ¿Tú tomaste las pastillas? ¿Te tomaste la pastilla? Acuérdate que a esta hora te toca. Quiero comprar un burro. ¡Aló! Espérate, tío Beno, que quiero llamar para armar una radio. Entonces, estoy estrenando porque mi radio se va a llamar ¡Locos por hablar! ¡Locos por hablar! Radio El Peral. Así se va a llamar mi radio. Yo quiero comprar un micrófono. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo donde hay locutores? Sí, dígame. Yo quiero ser locutor de radio. Mi nombre es Armando Luna. Voy al Instituto Melbourne para gente especial. Y quería preguntarle si se puede, si usted acepta un proyecto. A ver, yo solamente enseño, no tengo sí. Trabajo para locutores. Sí, enséñeme. Lo que pasa es que yo quiero armar una radio que ¿ya? se va a llamar ¡Locos por hablar! ¡Locos por hablar! Radio El Peral. Y quiero juntar a pura gente que tiene facultades mentales perturbadas. Y gente especial como yo y hacer una radio porque nosotros tenemos muchas cosas de qué hablar. Y la gente no nos escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Usted me está escuchando ahora? Sí, lo estoy escuchando. ¿Qué le parece un programa hecho por gente especial? Porque mi mamá me dijo, tú no eres huevón, tú eres especial. Y de entonces me quedo para siempre esa frase grabada y por eso quiero hacer una radio. ¿Ya? ¿Qué opina? Depende de usted. Mire, yo voy a hacer una prueba. Somos en el programa, originalmente sería uno solo o dos personas que hablen. Podría ser uno solo o dos. Usted me tiene que decir si puede ser uno o dos personas que hablen. Uno o dos personas que hablen. Por ejemplo, estamos acá en Locos por Hablar. Hoy día vamos a hablar sobre todas las cosas que la gente dice de nosotros y que nosotros nos hacemos los huevones, pero sabemos que se burlan de nosotros. Por ejemplo, acá tenemos uno o dos. ¿Qué opina? Mire, ahora dos, mire. Acá estamos en el programa Locos por Hablar. Radio Esperal, Locos por Hablar. Tenemos un invitado, es mi tío Beno. Sí, tío Beno. Qué linda te ves con Valerina. Mire, yo no tengo mucho tiempo ahora. ¿No tiene tiempo? Sí. No nos discrimine. ¿Tiene mi dirección? Ya. Uno o dos. ¿Cuál es la dirección? Carolina se llamaba una prima que cuando tenía 7 años me tocó el pene. Pero después estuve en terapia y resulta que ella tenía un problema. No era Carolina, se llamaba José. Ahora baila. ¿Aló? ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? ¿Qué opina? ¿Con el tío Beno o yo solo? ¿Qué hora tiene? ¿A qué hora vamos, huevón? ¿A qué hora vamos? ¿Aló? ¿A qué hora nos puede recibir, señor? Señor, tenemos una radio, puede ser éxito más que Howard Stern. Ya. No quiere. Parece que no quiere. ¡Aló, señor! Tanta gente esperando, yo me voy a estar esperando. Selfie y ya. Pilo Tony. Velapón, soltate el pelo con Velatón. Soltate el pelo con Velatón. Qué rica Free, viva Free, que viva Free, viva Free. Arcicola. ¿Aló, señor? ¿No qué le parece? ¿Lo estamos haciendo bien? Tenemos hasta los auspiciadores, confort y soda cáustica. ¡Prii! Leopoldo, ¿también quieres participar de la radio? No, tío Beno, nuestro futuro no está en la radio. Yo tengo un chisto. Sí, cuéntame el chisto. Había un manicomio y entonces había una persona que estaba con un delantal blanco. Ya. Y se acerca un loco y le dice: señor, ¿quién es usted? Yo soy el director de este hospital, le dice. Eso no te va a servir de mucho, ¿eh? ¿Para escapar de este lugar? Ah, yo tengo otro, mira. Estaban todos en el manicomio y de pronto el loco que la llevaba ahí en el manicomio se sube al tercer piso de una torre que usaba. ¿A qué bicho? Al tercero. ¿De qué? De la torre. ¿De cuál torre? Del patio del manicomio. ¿En el piso 3 de la torre del patio del manicomio? Sí, porque los vigilaban para que no se arrancaran los locos. ¿A los vigilaban? Sí, se arrancaban los locos. Entonces, ahí en el tercer piso abrió la ventana y todos los días decía: allá va la salsa para los tallarines. Y tiraba cagando para abajo el loco. Y estaba... Allá va la salsa para los tallarines. Sí. Y se tiraba para abajo. Se tiraba para abajo el loco. Y abajo todo agarraba una sábana y ¡bum, pum! Y lo recibían porque todos los días hacía lo mismo. Entonces al otro día subía al tercer piso el loco y en pelota, po. Abría la ventana: allá va la salsa para los tallarines. Y tiraba cagando para abajo y todo el loco con una sábana. ¡Pum! Y caía en la sábana y se salvaba. La salsa era la sábana del plato. Sí. Y de pronto todos se pusieron de acuerdo. Oye, ¿qué onda? Si no, mañana no me queda esto cuando no sé nada. Y se pusieron de acuerdo. Y resulta que ahí decidieron una cosa. ¿Cuál cosa? Que no lo iban a recibir. Y de pronto va el loco el otro día. Y suelta ese piso en pelota con una rosita en el miembro. Oh. Y sale la ventana y dice: allá va la salsa para los tallarines. Y nadie se movió. Allá va la salsa para los tallarines. Ah, estos bueno, hicieron por otro día. Portal del Web 2006.